Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Muy buenas tardes, estimado público que escucha Radio Universidad de Guanajuato. Quiero invitarlos a que disfruten de un ciclo de cine que ya es todo un clásico en el Cineclub y que estoy seguro de que muchos de ustedes lo esperan con ansias, el tour de cine francés. En esta ocasión, el tour se compone de 7 películas de diferentes géneros y para todos los gustos. Estaremos proyectando una película diaria del 16 al 22 de noviembre en el Auditorio Eukerio Guerrero, la casa del Cine Club. Allez, mesdames, on met du cœur à l'ouvrage. Ça va, Esther? Vous avez l'air tout ému. On va piquer mon sac ce matin dans le métro. C'est pas vrai? La primera cinta se titula Alta Costura. En este film, Esther está al final de su carrera como jefa de costura en el taller de la Maison Dior. Un día, una mujer de 20 años, Javed, le roba el bolso en el metro. Esta última, abrumada por el remordimiento, decide devolver lo que robó. Esther, en lugar de llamar a la policía, decide cuidar de Javed, pues ve en ella la oportunidad de transmitir sus habilidades en el oficio de la confección. En el frenético mundo de la alta costura, Esther le dará a Jade la oportunidad de ir más allá de sí misma. J'avais rien prémédité du tout à cette soirée, hein. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas embrassé une autre femme. On va boire un verre ou deux, mais je ressens une envie irrésistible de faire l'amour avec toi. Voilà, ça, ça, ouais. Ça va vite là. J'ai pourtant tout bien fait comme il faut, hein. La siguiente cinta, Crónica de una relación pasajera, cuenta la historia de una madre soltera y un hombre casado que se vuelven amantes, comprometidos a verse solo por diversión, por pura atracción sexual y sin sentimientos románticos. Cada vez se sorprenden más de su complicidad. Un hermoso relato, a la vez audaz y tierno, que nos habla de la complicidad y el amor. Tes parents m'avaient donné cette enveloppe au cas où il leur arriverait malheur. T'es jamais allé nulle part. Tu as été abandonné dans ton couffin sur le palier de notre porte. Ah bon? En El mundo según Pierre, conocemos a Pierre, un hombre de 40 años que siempre ha vivido lejos del desorden del mundo. Cuando sus padres desaparecen, todo su universo cambia. Descubre que fue adoptado y debe aprender a sobrevivir en una sociedad moderna que nunca conoció. Decidido a dilucidar el misterio de sus orígenes, conoce a Ana, quien, conmovida por la bondad de este hombre, accede a ayudarlo. Con ella cruzará toda una galería de personajes tan divertidos como tiernos. Sin embargo, a medida que avanza en su investigación, Pierre perderá sus colores, como una foto que se desvanece. Je crois que c'est ça le plus dur aujourd'hui, de repenser à tout ce temps passé et de me dire que ça. En el film En Movimiento, Alice, de 26 años, es una prometedora bailarina de ballet clásico que se lesiona durante un espectáculo y se entera de que no podrá volver a bailar. A partir de entonces, su vida dará un vuelco y tendrá que aprender a repararse a sí misma. Entre París y Bretaña, entre encuentros y vivencias, entre decepciones y esperanzas, Alice se acercará a una compañía de danza contemporánea. Esta nueva forma de bailar le permitirá encontrar un nuevo impulso y también una nueva forma de vida. Jean-Fabien, comment allez-vous? Bonjour Mathieu, ça va et vous? Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Merci. Papa! Oh mon petit jeton, comment ça va? Tu restes avec. La siguiente cinta titulada Compromat, el expediente ruso, está basada en hechos reales y retrata la historia de la espectacular fuga de un diplomático francés. Víctima de un complot orquestado por los servicios secretos rusos, Matthew quien es director de la Alianza Francesa de Irkutsk, Siberia, es arrestado, encarcelado y aislado. No tiene a quién recurrir. Se da cuenta de que es víctima de un compromat, un expediente construido sin bases que busca incriminarlo. Demostrar su inocencia es imposible. La única solución es escapar. A suivre une tempura en cannelloni. La poudre d'hibiscus, ça va donner de l'acidité. On va rester sur le balsamique. Vous faites partie de ma brigade, vous vous pliez à mes règles. Ils ont aimé ou pas? C'est pas la question. Ah si, c'est la question qu'on doit se poser quand on est chef, excusez-moi. En la brigada de cocina, desde pequeña, Katy soñaba con tener su propio restaurante. Pero las cosas no salen como ella esperaba. Después de renunciar a su puesto de sous-chef en un reconocido restaurante, las dificultades económicas la obligan a aceptar un trabajo como cocinera en un albergue para jóvenes migrantes. Pese a su enorme resistencia y contra todo pronóstico, su pasión por la cocina comienza a cambiar la vida de los chicos, quienes también tienen mucho que enseñarle a ella, una divertida comedia que refleja entusiasmo, amor y respeto por los personajes que retrata. Amour, je suis là, hein. Salut. Ah, bah t'es là toi. J'ai pas vu la trottinette en bas. J'ai vendu. La siguiente película, La Cruzada, es una comedia optimista y fresca que relata la historia de un niño que busca revertir el calentamiento global. Abel y Marianne descubren que su hijo Joseph, de 13 años, ha estado vendiendo escondidas sus posesiones más preciadas. Rápidamente comprenden que Joseph no es el único. Hay cientos de niños alrededor del mundo haciendo lo mismo. Su misión, financiar un misterioso proyecto en África para salvar el planeta. Acompáñenos a disfrutar de estas grandiosas películas del Tour de Cine Francés del 16 al 22 de noviembre en horario diario de 5, 7 y 9 pm. Para más información, visiten la página cultura.ugto.mx o búsquenos en Facebook como Cine Club UG para conocer más de lo que tenemos preparado para ustedes, nuestro apreciable público conocedor del buen cine. En nombre del grandioso equipo del Cine Club de la Universidad de Guanajuato, se despide su amigo Felipe López, el Conta. Hasta pronto.